música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM, produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Un feliz día para todos, gracias por acompañarnos. Escuchan el Café Mañanero, estamos comenzando nuestro programa correspondiente al jueves primero de diciembre. De inmediato les compartimos la información del tiempo. 5 grados centígrados, se prevén lluvias débiles, eso sí. Y alcanzaremos una máxima de 14 grados. Así arrancamos el último mes del año. De igual forma les compartimos la información relacionada con los indicadores económicos más importantes. Atención, el euro se cotiza frente al dólar a 1.04. Se fortalece la moneda europea frente a la estadounidense. De alguna forma está recuperando terreno, ya que el promedio de los últimos años ha estado en 1.15, 1.20, incluso más. Pero en los meses anteriores incluso llegó a estar por debajo de la moneda estadounidense, el euro. Pasamos al petróleo. El barril Brent lo encontramos en el mercado internacional en $86.54. Cae un 0,49%. El IBEX 35 cerró la jornada en 8.363 puntos. Se mantiene en comparación con la jornada anterior. De inmediato les compartimos también la información en el Café Mañanero que estaremos desarrollando en el transcurso de nuestro programa. Empezamos destacando una información que encontramos hoy en el contexto de la economía. Y es que la presión fiscal en España crece el triple que en el resto de los países que pertenecen a la OCDE, hasta el 38,4% del Producto Interior Bruto. La inflación de la eurozona cae por primera vez en año y medio hasta el 10%. Vamos inmediatamente con los titulares que estaremos desarrollando en el contexto de la inmigración. Nos hacemos eco de una denuncia y es que casi todas las comunidades están cobrando a los migrantes por la atención sanitaria. Lo dice un informe que revela que en 14 autonomías, los migrantes que llevan menos de 90 días en España no pueden ir al médico de forma gratuita. También nos hacemos eco de una campaña para detener la devolución de 3 migrantes que se escondieron durante 11 días en un timón. Los 3 polizones rescatados, concretamente este lunes, por un petrolero, sobrevivieron a 11 días de travesía de riesgo máximo. Continuando con más información que tiene que ver con inmigración y que estaremos desarrollando en el transcurso de nuestro programa, destacamos también que Alemania necesita mano de obra extranjera y quiere facilitar la inmigración. Las empresas necesitan cientos de miles de trabajadores cualificados. El gobierno alemán quiere formar la inmigración y el proceso de nacionalización, creando oportunidades para las personas con residencia tolerada. Miramos también al otro lado del Atlántico. El Observatorio de la Diáspora Venezolana desmiente el retorno del 60% de los migrantes. El coordinador del observatorio, Tomás Páez, asegura que las cifras de retorno de migrantes venezolanos ofrecidas por el canciller Carlos Faría durante la Asamblea General de las Naciones Unidas no son correctas. Pasamos a otro ámbito de los titulares, ya en lo que tiene que ver con las entrevistas, el emprendimiento. Hoy aparece en portada Luis Enrique, el entrenador de la selección española de fútbol. Efectivamente juega la selección española, pero nosotros hoy, más allá de toda la información del partido, también nos haremos eco de su marca personal. la importancia de la marca personal y quién está detrás. Bueno, esto y mucho más aquí en el Café Mañanero. Y ya en lo estrictamente deportivo, sí, España enfrenta a Japón por el primero o segundo puesto del grupo. En otro compromiso interesante, Costa Rica enfrentará a Alemania. Recuerden que estamos ya en la tercera ronda de la fase de grupos. Partidos claves para la clasificación a octavos de final, donde ayer se sumaron Argentina y Polonia. No le alcanzó a México, pese a ganar. Mire cómo son las cosas, ¿no? Parece contradictorio. Polonia perdió y se clasificó. México ganó y se quedó por fuera. Es lo que tiene no hacer las cosas o los deberes a tiempo. Lo importante no es cómo se empieza, sino cómo se finaliza. Que se lo pregunten a Argentina. Empezó la fase de grupos perdiendo ante Arabia Saudita y, como ya lo decía, ha terminado ganando y clasificando. También perdió y se clasificó Francia. Sí, cayó ante Túnez, la campeona del mundo. Y Túnez, que ganó, se quedó por fuera. Clasificó Australia, que precisamente se va a enfrentar en octavos de final con Argentina. Francia lo hará ante Polonia. Hoy les tendremos a propósito un análisis muy completo de los partidos de la jornada en este Mundial de Qatar, donde hoy tendremos un hecho histórico, y es que por primera vez una mujer va a dirigir la terna arbitral de un partido. Sí, en la historia de los mundiales de mayores. Les tenemos toda la historia, toda la crónica a propósito de este tema. Y es que a pesar de todas las controversias, las polémicas que hay alrededor del Mundial de Qatar en torno a la discriminación de la mujer, hoy, insisto, por primera vez, una mujer va a dirigir un compromiso de selecciones de mayores. El Café Mañanero, actualidad y entretenimiento. Bueno, llega el mes de diciembre y en los pueblos de América Latina encontramos canciones que reflejan el espíritu de los pueblos. Es el caso de esta canción. Diciembre llegó. Moisés Angulo. Bueno, también titulan esta canción Brisas de Diciembre. Por allá por el Caribe, por América Latina, llegan brisas frías. Los vientos precisamente que llegan desde Europa son fríos, ¿no? Lógicamente estamos en otoño, en invierno, y algo llega al Caribe. Y ha servido precisamente para inspirar esta canción. Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Escuchan el Café Mañanero. Aquí está nuestro saludo musical completamente decembrino. Bueno, aquí está la música alegre de los pueblos de Colombia, América Latina, el Caribe. Diciembre llegó, primero de diciembre. A todos les estamos enviando un saludo muy especial. Y la invitación es que para que precisamente nos sigan, vamos a estar dando cuenta de la cultura hispanoamericana aquí en el Café Mañanero en esta linda época, la época decembrina. Yo sé que a mucha gente le llega la nostalgia de manera inevitable cuando llega esta época, pero todo hay que sobrellevarlo. Y aquí estamos también dando cuenta de la música, que es parte importante de nuestra cultura. Es un gusto también compartirla. Este café se comparte precisamente a través de la música, las expresiones que tenemos de nuestra cultura en general. Con la Navidad, Señor, la alegría del mundo florece. En tu corazón no hay más, la tristeza. Bueno, para quienes se lo quieran buscar en las redes sociales y escuchar esta canción, se llama Moisés Angulo y la canción se titula Brisas de Diciembre. También diciembre llegó. Feliz mañana y gracias por acompañarnos. La invitación es para que sigan con nosotros hasta las 10 de la mañana. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Una mañana muy fría en España, 5 grados centígrados. Así arrancamos la jornada. En el transcurso va a subir la temperatura, lógicamente, pero la verdad es que estamos ya en una época que se siente. Estamos en la recta final del año y encontramos unos debates muy acalorados en el contexto de la política. 2023 será un año electoral en España. Pedro Sánchez va a intentar ser reelegido una vez más. Y miramos cómo está la temperatura política. Últimamente, dos ministros. Uno, podríamos decir que es socio o socia, en este caso, es Irene Montero. Y por otra parte, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Irene Montero, pues ministra de Igualdad. Montero y Marlaska son dos ministros de su gabinete que están en el ojo del huracán y se vienen pidiendo la dimisión con mucha fuerza. ¿Hasta qué punto lo que están haciendo estos dos ministros pueden afectar la reelección de Pedro Sánchez en 2023? Ya veremos, pero pueda que le pasen factura, porque están generando discordia. Empezamos con Irene Montero. Ayer se vivió un nuevo capítulo en ese rifirrafe que tiene con el Partido Popular, pero la ministra esta vez ha ido mucho más allá. Ha acusado al Partido Popular de fomentar la violencia machista, promover la cultura de la violación, concretamente. Y esta vez se ha quedado sola la ministra. Ya no ha recibido ni siquiera la solidaridad de sus compañeros, ni siquiera dentro de su propio partido. Sí, durante la semana anterior, el rifirrafe que tuvo especialmente con Vox, sí que recibió la solidaridad, incluso hasta de los presidentes latinoamericanos. Pero esta vez reinó la soledad. ¿Qué pasó? Escuchemos algunos apartes del acalorado debate que se vivió en el Congreso de los Diputados. Irene Montero. La ley del solo sí es sí pone el consentimiento en el centro. Visibiliza también en el Código Penal violencias que hasta ahora permanecían invisibles y normalizadas ante el sistema penal, como el acoso callejero. Reconoce la sumisión química como una forma de cometer una agresión sexual. Crea casas de infancia para la adecuada protección de los niños y de las niñas en procesos judiciales. Incorpora medidas procesales de acompañamiento a víctimas, como el no contacto visual con el agresor o declarar en salas especiales. Esto es lo que hace el gobierno y esto es lo que hace la mayoría feminista de esta Cámara para proteger a las víctimas. ¿Y qué hacen ustedes? Una campaña en Galicia que dice no debería pasar, pero pasa. Vigila tu copa, mujer, cuando salgas por la noche, la Comunidad de Madrid. Quien siembra vientos, recoge tempestades. Culpar a las víctimas, responsabilizar a las víctimas de las agresiones que sufren. Ustedes promueven la cultura de la violación que pone en cuestión la credibilidad de las víctimas. Y miren, ustedes votan. Silencio, por favor. Recibió el reproche esta vez Irene Montero. Se quedó sola ante unas acusaciones en que pasaron la línea roja. ¿Qué va a hacer Pedro Sánchez con Irene Montero? Su socio es socia de gobierno. De pronto son los sapos que se tiene que tragar Pedro Sánchez, ¿no? Para mantenerse en el poder. Ojo, las encuestas, ya las de esta semana, están diciendo que el Partido Popular sería el próximo en gobernar. Es decir, se produciría un cambio de gobierno, posible cambio de gobierno. Escuchemos también algunos apartes de otro ministro del gabinete de Pedro Sánchez que compareció en el día de ayer bajo otra tormenta, bajo otra polémica. En este caso, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. El Ministerio Público afronta sus últimas diligencias antes de decidir si presenta querella por las muertes de al menos 23 inmigrantes en la valla con Marruecos. Hasta el momento, Marlaska, y ayer lo ratificó precisamente, dice que España no tuvo ninguna responsabilidad, las autoridades españolas no tuvieron ninguna responsabilidad en la muerte de los migrantes. Proporcionada, y vuelvo a repetir, oportuna ante un hecho violento, no tuvimos que lamentar, y lo reitero, no tuvimos que lamentar ningún hecho trágico, es decir, ninguna pérdida de vida humana en territorio nacional. Lo reitero, lo dije y lo vuelvo a repetir. Estamos hablando de unos hechos trágicos que suceden fuera de nuestro país. No hubo ninguna pérdida de vida humana en territorio nacional. Y esto es así porque los límites entre los países están meridianamente claros desde hace muchos años. Por tanto, quiero dejar claro que cualquier conjetura como las que se están realizando, especulaciones como las que se están haciendo, insinuaciones como las que se están haciendo, como las que he escuchado y las que he leído, siento decirlo por parte de algunas señorías también del Partido Popular y de otros grupos, de que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que la Guardia Civil especialmente, hubiese permitido que este tipo de hechos trágicos sucediesen en nuestro país sin hacer nada, es una grave irresponsabilidad. Tengan claro que ante este tipo de afirmaciones, ante acusaciones tan graves a la Guardia Civil, me van a tener, desde luego, a mí enfrente y a todo el Ministerio del Interior. ¿Cómo irresponsabilidad es afirmar que no se dio atención sanitaria a los migrantes que lo necesitaron? Había equipos de atención sanitaria, obviamente protegidos, porque había un asalto violento y no se podía acceder sin poner en riesgo a sus integrantes. Es la defensa que ha hecho el ministro del Interior de la actuación de la Guardia Civil en la valla fronteriza. Las imágenes dicen otra cosa. Recordemos que ya hay dos investigaciones periodísticas que demuestran que al menos una persona habría muerto en el lado español. La pregunta que nos seguimos haciendo es ¿qué tanto van a afectar? ¿Cuál va a ser el precio justamente de todo lo que está aguantando Marlaska en medio de esta tormenta en las próximas elecciones? Bueno, dejamos este tema y abordamos una campaña que encontramos en el contexto de la inmigración. La ONG Caminando Fronteras exige al gobierno español la paralización de la devolución de los tres migrantes senegaleses llegados a Las Palmas de Gran Canaria desde Lagos, en el timón de un buque petrolero. Así se lo ha pedido por escrito a la subdelegación de gobierno en Las Palmas, responsable de la situación de estas personas, de la misma forma que se ha dirigido al defensor del pueblo para que vele por la garantía de los derechos de estas tres personas frente a la administración pública española, según ha informado en un comunicado Caminando Fronteras. La ONG ha expresado su preocupación por lo que aconteció, particularmente ante un eventual escenario de repatriaciones con premura, y estima que el hecho de someterse a una travesía de tal riesgo debe ser considerado como un indicio para analizar de manera individualizada las circunstancias personales de los tres polizones. Pide a la subdelegación de gobierno entonces en Las Palmas que deriven a estas tres personas a los programas de atención humanitaria a personas migrantes para que sean acogidas en alguno de los centros que gestiona la Dirección General de Atención Humanitaria e Inclusión Social de la Inmigración, para que puedan recibir la asistencia necesaria para recuperarse anímica y psicológicamente a la vista de la naturaleza de los hechos y la peligrosa travesía que podrían haber sido mortal. 11 días, ¿sí?, en el timón de un buque, poner en riesgo y sobrevivir a semejantes circunstancias, medio del frío, el mar, falta de alimentación, amerita alguna consideración por parte del gobierno. Ojalá y se hagan eco de el sufrimiento, ¿no?, el esfuerzo. Sobre todo cuando estamos viendo que en Europa pues necesitan migrantes, son personas que están entre los 30 y los 45 años. Hoy encontramos un titular muy importante en la prensa alemana, concretamente. La Deutsche Welle informa que Alemania carece cada vez más de especialistas y trabajadores en diversos sectores. Para muchas empresas, la búsqueda de trabajadores cualificados es ya una cuestión esencial. Sí, es lo que ha advertido el ministro de Trabajo, Hubertus Heil, en el marco de una conferencia sobre la materia. Y en este sentido, las empresas necesitan cientos de miles de trabajadores cualificados. El gobierno alemán quiere reformar la inmigración y el proceso de nacionalización, creando oportunidades para las personas con residencia tolerada. El titular, lógicamente, lo dice todo, ¿no? Alemania necesita mano de obra extranjera y quiere facilitar la inmigración. Estaremos atentos entonces a las instrucciones que puedan dar para que personas que están buscando trabajo, hablamos de migrantes, pues miren a Alemania como una alternativa. También encontramos propuestas similares en Canadá, y son países que están en la línea de lo que se conoce como el primer mundo, ¿no? Por eso, con justa razón, también los migrantes, las personas que deciden dejar sus países, miran a Europa, miran a Norteamérica, sabiendo que hay oportunidades y que se requiere. De allí que vale la pena pues reconsiderar la repatriación de tres personas que han decidido arriesgar de forma extrema sus vidas en busca de una nueva oportunidad. Sí, en busca de mejores condiciones de vida. Ojalá y el gobierno reconsidere, repito, la repatriación que les espera estos tres polizones. Nos alegramos en todo caso que hayan sobrevivido y que estén sanos y salvos. Eso es lo más importante. Nuestro monólogo de actualidad en el Café Mañanero. En breve estaremos haciendo un repaso de las noticias más importantes que encontramos en el día de hoy en materia de inmigración, entre otros temas. Ya regresamos. aliento fresco. Ahí estamos escuchando a Daddy Yankee, está haciendo su gira de despedida a nivel internacional. Sí, se despide concretamente de los escenarios. Yo creo que deja un legado muy importante, hay que agradecerle a Daddy Yankee, que ha sido uno de los pilares de la música urbana, la deja en lo más alto. La verdad es que cada uno de sus conciertos está haciendo a reventar, ¿eh? La gente no se quiere perder la despedida de Daddy Yankee. Y también lo que tiene que ver con las producciones de estudios se está haciendo notar, porque sus canciones están teniendo millones de reproducciones. Aquí canta al lado de Nati Natacha, Wisin y Yandel, el dúo Wisin y Yandel, Mayor que usted. Es el Café Mañanero, un gusto compartirlo. Vamos inmediatamente también dando cuenta de las noticias más importantes del día. Ahora vamos a ver qué está pasando en el apartado de inmigración. Un breve resumen de las noticias más importantes. Noticias. Noticias. Noticias que tienen que ver con inmigración. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha vuelto a defender la actuación proporcionada de la Guardia Civil en la Bahía de Melilla el pasado 24 de julio, cuando al menos murieron 23 inmigrantes, y ha reafirmado una vez más que no hubo que lamentar ninguna pérdida de vida humana en territorio español. Por otra parte, la sanidad gratuita y universal ya no es un derecho innegociable en España. El Real Decreto en el que el gobierno pretendió restituir la sanidad universal en 2018 ha perpetuado en la práctica la exclusión del sistema a los migrantes y ha abierto una brecha de desigualdad entre comunidades que van de las más garantistas como Cataluña y Andalucía a las menos como Madrid y Canarias. El informe Derecho a la asistencia sanitaria en las comunidades autónomas, un derecho hecho pedazos, presentado este martes por Yo Sí Sanidad Universal, pone de manifiesto, realizado como que la atención de urgencia es la única vía de acceso que queda a los migrantes en situación irregular hasta que obtienen, si lo logran, la tarjeta sanitaria. A través del análisis de transposición que han hecho 17 comunidades autónomas y Melilla del Real Decreto de 2018 sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud, el estudio revela que 15 comunidades facturaron estos servicios sistemáticamente, todas menos Asturias, o se da aviso previo de que se les cobrarán las pruebas realizadas, como es el caso de Euskadi, lo cual tiene un claro efecto disuasorio. Seguimos repasando las noticias más importantes en el apartado de inmigración. Actualmente se han contabilizado 7,1 millones de migrantes venezolanos en todo el mundo. El Observatorio de la Diáspora Venezolana expone que, aunque las condiciones que les llevaron a migrar mejoren, la experiencia indica que el porcentaje de retornados suele ser entre el 25 y el 35%. La información fue compartida por el coordinador del Observatorio de la Diáspora Venezolana, Tomás Páez, durante una entrevista para Circuito de Éxitos, en la que hizo referencia a la cifra del canciller Carlos Faría, quien indicaba que el 60% de los migrantes venezolanos habría retornado al país. Son las noticias más importantes en el campo de la inmigración. Vamos inmediatamente también a dar cuenta del tema de conversación. Va en líneas de la inmigración, el racismo, en fin. Y encontramos en la portada de los principales periódicos porque tienen que ver con la Casa Real. Pero a esta hora Adolfo Jiménez del Río nos comparte el tema político del día. Adolfo, buenos días. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos las palabras agresivas y provocadoras por parte de Irene Montero en el Congreso de los Diputados en el día de ayer, atreviéndose a acusar al PP dizque de promover la cultura de la violación, y ha tenido incluso que ser reconvenida por la mismísima presidenta del Congreso, Meritxell Batet, compañera de gobierno, quien le ha pedido contención en las expresiones para no enturbiar la convivencia ni dentro ni fuera de la Cámara. El PP ha replicado a Irene, que ha pasado de presentarse como víctima de violencia política a actuar como agresora. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿una persona como Irene Montero merece ser ministra cuando genera estos exabruptos en la Cámara de los Diputados? Y también nos preguntamos, ¿cuál será la posición de Pedro Sánchez ante ese comportamiento inadecuado dentro de la Cámara de Representantes por parte de una socia de gobierno? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Y también Nicky Cuervo ahora nos trae un adelanto de las noticias del entretenimiento. Jorge, y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Fallece la vocalista Christine McVie de Fleetwood Mac. La madrina del príncipe Guillermo abandona Buckingham. Divorcio Kanye West, Kim Kardashian. El dinero que el rapper tendrá que pagar a los hijos es desorbitado. Will Smith reapareció en televisión y volvió a hablar de la bofetada a Chris Rock. Hija del astro Pelé habla sobre el estado de salud de su padre y promete que estará bien para Año Nuevo. Recuperan equipos robados al fotógrafo de Juan Luis Guerra en el aeropuerto El Dorado. La experiencia inmersiva de Bob Marley aterrizará en Estados Unidos el próximo año. La Unión Europea advierte a Elon Musk que refuerce los controles de Twitter antes de las nuevas reglas. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM, produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Ahí tenemos la música que precisamente nos despierta la nostalgia, nos reconecta nuevamente con ese punto de origen. Escuchamos Mi Tierra, bonita canción de Gloria Estefan. A propósito, ya se dispone Gloria a poner en marcha esas campañas navideñas, porque si algo tiene la Navidad es que nos afloja el corazón, nos hace más sensibles. En recuerdo, nostalgia, hermandad, solidaridad. ¡Qué bien! Hay que poner en valor todas estas cosas que tiene esta época. Yo sé que hay mucha gente que se no le gusta el consumismo que de pronto se da en la temporada, pero bueno, cada quien tiene que ponerle límites a las cosas, ¿no? Nos quedamos siempre con las cosas positivas, de con la parte positiva de cada una de las cosas, quería decir. Y aprovecho este gran momento para hablarles de una gran promoción que tenemos en el día de hoy en Monkeys Urban Food, en la avenida Gran Vía Fernando el Católico número 57, a partir de las 2:30 del día y hasta las 11 de la noche. Sí, hay una gran promoción. Gran promoción, 2x1 en lo que tiene que ver con hamburguesas. Pero vaya hamburguesas, son hamburguesas distintas. Son hamburguesas que alimentan de verdad. Les invitamos a probar los sabores de Monkeys Urban Food. Además de hamburguesas que hoy están en promoción, también va a encontrar todo el pollo broster, pollo frito, como a ti te gusta. Y además costillas a la barbacoa y muchos productos gastronómicos más. Y por supuesto una excelente atención, prácticamente en el centro de la ciudad, Fernando el Católico número 57. De 2:30 a 4 de la tarde es la cosa, y de 19 horas a 23. hoy con los partidos, en fin, a disfrutar el sabor de Monkeys Urban Food. Avanzamos en este café mañanero, aunque tiene mucho para compartir. Bueno, está Yubari García también con los comentarios. Vamos a meter dos de lleno también en lo que es el campeonato del mundo. Hoy juega la selección española de fútbol. Tiene un pie en la siguiente fase, yo diría pie y medio. Pero vamos ahora con el tema de conversación. Tema de conversación en el café mañanero. Ya está con nosotros Evelyn Lambert. Evelyn, buenos días. Buenos días, Jorge. Así es, oye, definitivamente todo el mundo está hablando acerca del Mundial Qatar 2022, pero hoy nos vamos a centrar en un personaje. Nos referimos a Luis Enrique, entrenador de la selección española, quien emprendió una aventura en el mundo de Twitch. Así es. En breve vamos a estar analizando la marca personal de Luis Enrique, hombre que ha decidido asaltar las redes sociales, en particular Twitch, ¿no? Ha sido noticia. De eso vamos a estar hablando más adelante. Ahora nos metemos en el tema de conversación que nos lleva hasta la Casa Real Británica. Evelyn Lambert, ¿por qué? Vamos a hablar acerca de una situación engorrosa que aconteció en el Palacio de Buckingham. La directora de una organización benéfica que acudía este martes a un encuentro con la reina Camila en el Palacio Buckingham acusa a una histórica trabajadora de comentarios racistas. Se trata de la ayudante de la reina Isabel, la conocida Lady Susan Hussey, quien ha servido como una de las damas de honor de la difunta Isabel II durante más de 60 años y es la madrina del príncipe Guillermo. Esta trabajadora ha sido apartada inmediatamente de sus funciones, mostrando por parte del Palacio Buckingham tolerancia cero con los comentarios racistas de Lady Susan Hussey. Los polémicos comentarios en la tarde del pasado martes han sido declarados como inaceptables y profundamente lamentables. ¿Qué ocurrió? Una mujer negra de la organización Sista Space, que acudía a la cumbre del palacio que había organizado la propia reina Camila, comentó en la red social Twitter, o su propia organización fue la que hizo público en Twitter los sentimientos encontrados sobre la visita de esta directora de organización, y aseguró que durante los 10 minutos después de haber llegado al Palacio Buckingham, fue precisamente Lady Susan que se acercó a ella y movió su cabello para ver la placa con su nombre. Al parecer no creía que esta persona asistía a un encuentro con la reina Camila, y producto de esa situación se ha hablado acerca de muchas actitudes racistas que lógicamente han sido ya conocidas en medios de comunicación. Recordemos que el Palacio Buckingham viene de una situación engorrosa con Meghan Markle, esposa del príncipe Harry, quien declaró en el pasado las actitudes racistas de la monarquía británica en el programa estadounidense de la famosa entrevistadora Oprah Winfrey. Y en ese sentido, entonces, habría corregido cualquier asomo de discriminación. El caso es que esta empleada, bueno, de acuerdo, esto aparece hoy en todos los periódicos, en función del color de la piel de la persona y del apellido, dudaba de que fuera inglesa, ¿no? Y esto viene a reflejar de alguna manera también lo que ya en algún momento expresamos aquí en una entrevista anterior. Se lo preguntamos al cineasta Samuel Sebastián, ¿no? Como quiera que estamos en un proceso de mestizaje, muchas veces cuando una persona de color o de determinadas facciones dice que es española, no le quieren creer, ¿no? No, pero ¿de qué país eres? Y ese fue el comentario que hizo precisamente esta empleada. Así que mucho cuidado con los comentarios que huelan a discriminación o que tengan discriminación, porque cada vez la sociedad es más sensible con estos asuntos y así debe ser, porque no puede haber discriminación de ninguna clase. Así, se llama en sociología, de hecho, microracismos, esas pequeñas acciones y actitudes que forman parte incluso de la vida cotidiana y que al final son comentarios racistas. Son acciones microracistas y están presentes, lamentablemente, en muchas esferas, en la esfera laboral, en la esfera normal de la vida cotidiana, desde una parada de buses, cuando alguien precisamente... comenta algún comentario en relación al color de piel de otra persona. Son acciones microracistas. Aunque en este caso, en una conversación intrascendente, ¿no? Que a alguien no le quieran creer por el color de su piel o por el apellido que no pertenezca a un país, claro que es una discriminación contundente. Independientemente del rango que tuviera esta empleada de la Casa Real Británica. Yo creo que es un mensaje contundente a toda la sociedad. Cómo están cambiando las cosas. Así que mucho cuidado. Es un mensaje, desde luego, para las personas racistas o aquellas que discriminan. Tema de conversación en el Café Mañanero. Es el momento de una breve pausa y ya regresamos. Escuchen el Café Mañanero y ahí estamos escuchando a Luis Mateus, el artista que estará este 9 de diciembre en Valencia, exactamente en la sala Noches de Bohemia. Es un espectáculo que te trae Eduard Producciones, el nene de la salsa. A disfrutar con el buen vallenato romántico, arrancando las fiestas decembrinas. ¿Cómo ocultar lo que siento por ti? ¿Cómo negar que es tan grande el amor? ¿Cómo ocultarlo si me sale del alma? ¿Cómo ocultar lo que siento por ti? ¿Cómo negar que es tan grande el amor? ¿Cómo ocultarlo si me sale del alma? ¿Qué hago? No puedo negarlo. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Estamos arrancando la segunda hora del Café Mañanero. Ya está con nosotros Carlos Angulo, que nos trae el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlos Angulo, buenos días. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. El día de hoy en el calendario estamos empezando el mes de diciembre. Hoy jueves 1 de diciembre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Al igual que recordamos que hoy es la fecha en la que se celebra el Día Internacional de los Presos por la Paz. ¿Qué más sucedió un día como hoy? Entre las efemérides del día nos encontramos con que hoy se conoce como el Día Panamericano de los Farmacéutas. Al igual que entre los aniversarios del día, el reconocido director estadounidense Woody Allen nació un día como hoy hace 87 años. Esto es lo más resaltante que encontramos el día de hoy en el calendario. El gran director de Vicky Cristina Barcelona, si queremos destacar una producción que nos acerque precisamente al territorio español de este gran director, actor, lo hace todo, ¿no? Escritor, productor, tiene esa cualidad de ser el prácticamente el personaje principal de todas sus películas. ¿Actualmente se retiró? ¿Cómo está? Ya con una avanzada edad anunció de que la que está realizando ahora, que va a ser su película número 50, una cifra que se diría fácil, pero que es muy pocos directores han logrado llegar a esta cifra en el mundo del cine. La de número 50 va a ser su película del retiro de las cintas cinematográficas, ya que va a dedicarse únicamente a la escritura de ahora en adelante. Publicó un libro el año pasado y acaba de publicar uno nuevo de relatos cortos este año, por lo cual en esta nueva faceta de escritor va a ser lo que va a dedicar sus últimos años de vida, al parecer. Bueno, qué bien, Woody Allen. Felicidades. Y aquí estamos en el Café Mañanero, precisamente para dar cuenta de todo lo que pasa en el mundo de la cultura, el día a día. estamos a nombre de Only One Comunicaciones. Carlos Angulo, yo sé que tienes ahí las promociones. Vamos a contarle a nuestros oyentes las oportunidades que hay con Only One Comunicaciones, porque todo el mundo se está conectando fácilmente gracias a Only One Comunicaciones. Estamos en fiebre de mundial y es por ello que una de las cosas más importantes es siempre tener una buena conexión para poder ver los partidos por internet, contar con buena fibra, y es por ello que las promociones que te traen la fiebre mundialista de Only One Comunicaciones te ofrecen internet de 300 megas de fibra, línea móvil con 50 gigas para tu teléfono y por supuesto llamadas ilimitadas por un precio muy módico que son apenas $34.95 por todo esto. El internet de 300 megas, los 50 gigas en la línea del móvil y las llamadas ilimitadas por $34.95. Pueden visitar su página web allinonetienda.com, seguirlos en redes sociales como allinonetienda o sencillamente llamar al teléfono 611-573-571. 611-573-571. Muy fácil, y pueden acercarse a las oficinas de la calle Dr. Manuel Candela número 21 para que puedan recibir los mejores servicios de All in One Comunicaciones. Avanzamos en el Café Mañanero. Hombre, si de algo hay que hablar por estos días es sin duda alguna del Mundial de Qatar. Giovanni García, nuestro comentarista, nos comparte precisamente el comentario luego de los compromisos entre Argentina y Polonia y Arabia Saudita, México. También, desde luego, destaca los compromisos que se dieron antes, como el de Francia-Túnez, la campeona del mundo, la vigente campeona. Sí. Y Dinamarca-Australia. Y lo que trae la agenda del día de hoy. El partido de España ante Japón, cerrando, repito, la fase de grupos. Y por otro lado, Costa Rica ante Alemania. ¿Qué tal, amigos? Varias consideraciones mundialistas por hacer en Qatar 2022. Ha terminado otra serie de grupos hoy. Ya llevamos cuatro grupos, el A, el B, el C y el D, que han terminado sus respectivos compromisos grupales de grupos. Y ahora ya quedan los compromisos únicos a muerte súbita, definitivamente. Partido a único ganador y único perdedor a partir de ahora en los octavos de final del Mundial. Hoy jugaron Túnez y Francia. Le ganó el campeón del mundo Túnez, aunque Francia jugó plagado de suplentes. Pero se entregó Túnez, corrió Túnez, el estadio feliz. Bueno, eso demuestra una cosa, que Francia no tiene el mismo potencial de los titulares que en los suplentes. Eso sí significa claramente eso. Y segundo, que Francia no es un equipo de fiar, porque siendo campeón del mundo y siendo primera de su grupo, por lo menos había que salir a no perder. Y se vio comprometida y pudo ser más de un gol en favor de Túnez. Mal Francia, definitivamente no es un gran equipo. Es un equipo a trompicones, es un equipo de altibajos, no sé qué va a pasar, aunque Francia y Argentina tienen una ventaja, y es que los está acompañando el calendario, si vamos a mirar los rivales que vienen después. Australia jugó a la misma hora que Francia y le ganó a Dinamarca 1-0 y lo eliminó del Mundial a Dinamarca, y se mete a Australia. Increíble, este sí es un golpe duro, este es un palazo dentro del Mundial. Todo el mundo daba por hecho que Dinamarca por lo menos empataba y clasificaba, pero no, Dinamarca jugó a nada. A nada es nada. Tirado atrás, encerrado, poco atacó, no hizo nada. Qué equipo tan flojo, tan defensivo, tan dedicado a cuidar el resultado, y salió perdiendo. El que sale a empatar termina perdiendo. Y además Australia con más ganas, con más lucha, con más velocidad, con más intensidad. Claro, entiendo que los daneses están en Europa, casi todos en ligas muy grandes, y están rendidos. Se les ve que su físico no funciona. De Eriksen para abajo, todos caminando el campo. Ahí está el gran diferencial entre un equipo y otro. Hoy ganaron los emergentes, ganó Túnez y ganó Australia, equipos emergentes que no son de gran nivel y que no son europeos. A segunda hora jugaron Arabia Saudita y México. Perdió Arabia 1-2, dando la cara, poniendo la cara, poniendo el pecho. Se va a Arabia del Mundial, pero grata revelación, de verdad, muy grata revelación, porque hay que decirlo, estuvo a punto de dar el golpe. Había ganado el primer partido ante Argentina, pero luego se desfondó en los siguientes partidos. Les falta experiencia, pero lucharon y se van como grandes y ha sido el mejor equipo de África, quizá con Senegal, pero a Senegal le faltan algunos ingredientes que tiene más Arabia, que es por ejemplo la concentración, la intensidad, más compacto. En fin, 1-2 no le alcanzó a México, ganaba 2-0 parcialmente y la gente feliz porque si hacía el tercero se clasificaba directamente eliminando a Polonia, pero no pudo, hubo 2 goles anulados, mucha festividad en la tribuna, 50,000 mexicanos en el estadio de Doha, impresionante, pero no pudo México, no pudo y perdió al final 1-2, le faltaba un gol, incluso el Tata Martino faltando 3 minutos les decía a los jugadores que intensidad, que faltaba un gol, con un gol eliminaban por la diferencia de goles o por el gol entre ellos a Polonia, pero no pudo, definitivamente no pudo, quedó con los mismos puntos de Polonia, pero se va eliminado porque al fin de cuentas tenía más posibilidades Polonia y tenía mejor diferencia de gol. Y en el otro partido, a la misma hora, Polonia pierde con Argentina. Aquí sí tengo que hacer una reflexión profunda. Primero, ¿qué va Polonia a un mundial? Hoy ni un remate, es que hay equipos que están yendo al mundial a pasear, les falta únicamente la cámara, la cachucha, las gafas oscuras. Me pregunto yo, ¿a qué van al mundial? Es que no veo razón. Parecen turistas, caminando. Sí, que están cansados, que muchos de ellos juegan en las ligas europeas. Sí, pero hombre, siquiera algo de interés a Lewandowski solo arriba, haciendo ellos un 5-4-1, un 4-4, un 4-5-1, es que es una vergüenza, parados en doble línea, metidos atrás, entregándole el balón a Argentina. Creo que la tenencia de pelota fue del 78% para Argentina y el 22% únicamente para Polonia. O sea, es un equipo muy regular. Polonia va a caer fácil con Francia. Es que no tiene nada. Tiene Lewandowski y el resto no tiene quien le lleve el balón siquiera ni quien le ponga un centro. Qué mal Polonia, qué mal. A mí sí me desagrada la clasificación de Polonia en detrimento de México, que creo que sin ser nada del otro mundo mereció más, luchó más, sacó más casta, pero el fútbol es así. Polonia le había sacado las castañas a México en su partido entre ellos y por eso se clasifica, porque no tiene mérito ninguno. La verdad es que es de los equipos que no tienen ningún mérito para llegar a la siguiente fase de octavos del Mundial. Argentina clasificó con lo justo, tampoco jugó muy bien Argentina, ¿eh? Messi se comió un penalti, sigue caminando la cancha, sigue siendo un inspector de campo, metió unos pases cruzados como los hacía con Jordi Alba en el Barcelona, de derecha a izquierda y pare de contar, no hizo más, y le metieron supuestamente, le cometen un penalti porque le meten la mano en la cara y es un penalti aquí en ninguna parte del mundo, pero el VAR está equivocado. Este mundial ha sido la decepción del VAR. ¿Cómo es posible que va a cantar un penalti el portero de Polonia en una jugada normal? El portero tiene que salir con las manos, jugar con las manos. Si se choca con el adversario, miren la intención. No, que porque le tocó la cara y sí, haciendo teatro. Los argentinos son teatreros todos, por eso no me gustan a mí, porque se hacen las víctimas, se hacen los dolorosos, se hacen los bulliciosos y no sé cuántas barbaridades. Llega Messi, se tira, ¿y qué dijimos? No, pues le sacó un ojo. ¿Cuál le sacó un ojo? No le tocó siquiera prácticamente, pero se va porque lo tocó con la mano en el cuello, se va, le cantan el penalti, el árbitro, de lo mejorcito que tiene el Mundial, de esos árbitros, pero no, el VAR lo tiene despistado, el VAR tiene despistado a los árbitros. Y va y decreta el penalti y hasta luego y ya está. Entonces le da la oportunidad a Argentina de que se vaya 1-0, pero Messi no. Lleva 3 mundiales, 3 penaltis en mundiales fallados. No puede ser. 3 penaltis ha cobrado Messi y 3 ha fallado. Nada que ver con Maradona. Y Messi no va a ser campeón del mundo. Argentina no va a ser campeona del mundo. Qué equipo tan deficiente, tan irregular. Tiene algunos goleadores. Parece que Julián Álvarez es mejor que Lautaro Martínez. Mucho mejor. Lautaro no está en nada. Y bueno, y los demás son correlones y correcalles y pare de contar, y Messi se pasa caminando todo el partido, caminando, inspeccionando el campo, mirando hacia abajo. Esto no puede ser fútbol, la verdad es que es lamentable. Se clasifica Argentina porque no hay más, en ese grupo no había nada más. En consecuencia, queda clasificado Argentina como primero del grupo y segunda Polonia, sin mucho mérito. El comentario de Giovanni García bien temprano. Les invitamos precisamente a seguir en nuestras redes sociales para que también disfruten al instante de todo este contenido. Más adelante, a propósito, estaremos con Latino Deportes. Estamos a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Es un lugar donde además de disfrutar de la buena gastronomía de Ecuador y Brasil, vamos a encontrar también los partidos del Mundial por estos días. Allí con una enorme pantalla, no, pantallas, sí, hasta tres pantallas en el mismo restaurante para que usted por donde mire encuentre el Mundial, para que no se pierda nada absolutamente. Y es el lugar donde vamos a encontrar en el día de hoy un rico menú, sí, menú de miércoles a viernes. Hay que aprovechar, buen menú, hasta dos opciones. Pero además todos los platos a la carta. Más información y para reservas también en restauranteyacaré.es, cerca al estadio Mestalla. Y continuamos con una mirada también al apartado del emprendimiento. Hoy juega la selección española de fútbol, juega ante Japón, 8 de la tarde, y hay algo que ha llamado la atención en la delegación española, y es el entrenador Luis Enrique. Sí, a Luis Enrique, pues últimamente ha estado compartiendo comentarios en las redes sociales, compartiendo la información de la selección española. De hecho, aquí lo anunciamos en el Café Mañanero, a todos nos llamó la atención. El caso es que Luis Enrique, el técnico de la selección española, ha saltado a las redes sociales y hay comentarios a favor y en contra. Nosotros, los periodistas, la verdad es que no nos hizo mucha gracia porque es un entrenador que de pronto guarda distancia con la prensa. Giovanni García decía que era para que no le preguntaran cosas incómodas y pueda que sea, sí, una forma de interactuar con el público saltándose a la prensa. Pero detrás de todo esto hay algo que se llama la marca personal. Evelyn Lambert, en el marco de la exploración de las redes sociales, el mercado digital y el emprendimiento, ha encontrado un personaje que habla precisamente de marca personal. Evelyn, ¿de qué estamos hablando? Hoy hablaremos acerca de esa marca personal que actualmente es importante no solamente para las personas que se desarrollan en un ámbito público, sino también para profesionales incluso del mundo del deporte, como el entrenador de la selección española, Luis Enrique, quien inició su aventura en el mundo de Twitch. ¿Qué es Twitch, Jorge? Twitch es la nueva red social de moda que triunfa especialmente en la juventud. Una plataforma propia de Amazon, diseñada para la retransmisión de vídeos en directo, que incorpora además un chat en abierto, logrando así una interacción entre el streamer y sus seguidores. El entrenador de la selección española, Luis Enrique, debutó en el mes de noviembre con 120 mil espectadores de media, para después mantenerse con algo menos de 50 mil espectadores por emisión y picos de hasta 150 mil personas conectadas con Luis Enrique, confirmándose así que Luis Enrique es toda una sensación mediática de este Mundial Qatar 2022. ¿Un entrenador streamer? ¿Será que Luis Enrique quiere convertirse en influencer? Se preguntan algunos. ¿Qué tan conveniente es para su marca personal que se muestre de una manera espontánea, natural, divertida, en plena jornada mundialista? Hoy vamos a hablar acerca de la marca personal de entrenador, pero antes con Susana Fraguas, consultora estratégica de marca personal, gerente propietaria de la agencia de marketing Créate, hablaremos acerca de este tema. ¿Qué es la marca personal, Susana, en la era digital? La marca personal es algo que siempre ha estado ahí. Cierto es que antiguamente se entendía para líderes, para actores, cantantes, ¿de acuerdo? Pero la era digital, entre otras cosas, lo que ha traído es la popularización de ello, ¿no? El dejarlo al alcance de cualquiera. Hoy en día, todos desarrollamos marca personal, porque todos lo hacemos desde siempre, porque todos tenemos nuestra fama, nuestro grupo popular, nuestros amigos, ¿no?, nuestra familia, pero se está desarrollando a nivel profesional. Estamos desarrollando marca personal para generar la sensación de que soy un profesional confiable, y que puedo ser un referente a seguir en mi sector, en aquella actividad en la que yo me desarrollo, o en mi manera de vivir, en mi manera de vestir, ¿no? Cómo serían los influencers y tal. Visto el éxito del entrenador Luis Enrique, ¿qué opinión le merece Susana que Luis Enrique, quien no posee la mejor relación con la prensa, se relacione directamente con los seguidores de La Roja? Bueno, Luis Enrique sabe de sobra el potencial que tiene. Luis Enrique sabe sobradamente en qué momento está ahora y cómo, y a la vista está, ha sabido aprovecharlo. Aprovecharlo haciendo su canal Twitch, donde podemos ver perfectamente cualquiera que entre ahora mismo el potencial de seguidores que tiene. Tiene su público y también sabe perfectamente quién es su público. Y bueno, es una estrategia totalmente válida. No sabemos realmente sus objetivos, pero me los puedo imaginar, ¿no? Sabemos que a finales de enero o mediados de enero han comentado que quizás se decidirá si sigue siendo el seleccionador o no. Quién sabe, igual está desarrollando un plan B para ese momento, y lo que sí que ha tenido muy claro saber es cuándo empezar a hacerlo, ¿no? Cuándo empezar a sacarle jugo a su marca personal, porque su marca personal hace mucho que está desarrollada. Ahora mismo digamos que está sacando frutos con ese canal. Se puede valorar de muchas maneras, desde luego, pero es importante destacar que el entrenador se muestra sonriente, cercano con sus seguidores, con los fanáticos de la selección española, e incluso ha llegado hasta recomendar libros. Es decir, no solamente habla de deporte, habla de temas varios. ¿Cuál es la clave del éxito en esta era digital de una construcción exitosa de marca personal, Susana? Claro. Fíjate, justo hace un poquito publiqué un post en LinkedIn diciendo que el cliente ha pasado de ser un mero espectador a ser un protagonista en la película, ¿no? Para las empresas. Y si hay alguna empresa, alguna marca, algún producto que no se haya dado cuenta de esto, va con cierto retraso, ¿no? Luis Enrique, con esta actuación, lo que ha puesto es en el foco a sus seguidores. Les ha hecho libres de hacerles las preguntas que ellos, los seguidores, desean, y se ha puesto delante de la cámara y ha dicho: aquí estoy para vosotros, sin filtros. Lo que hace es que el público, su público, se siente libre, se siente con la capacidad de hablar con cercanía, de tú a tú. Él se sienta, como tú comentas, sonriente, cercano. Si es que es esto, si es que es sentirte cerca de los tuyos, ¿no? En este caso, él se siente cerca de su público. Y finalizamos con esta pregunta, Susana. ¿Es positiva la exposición digital del entrenador de la selección española para la selección? No veo por qué no tiene que ser positiva. A ver, cierto está que no creo que Luis Enrique haga ningún comentario negativo respecto a su propio equipo, ¿no? Siendo todo lo contrario. Con lo cual, lo que está haciendo es generar más popularidad, está generando más expectación, está generando más atención en diferentes canales. Y esto yo tampoco entiendo que porque tenga Twitch ha dejado de lado a los periodistas. No, entiendo que es un canal más, es una manera más. Esto es como cuando empezó la televisión y creían que la radio iba a morir, ¿no? Y aquí la tenemos 100 años después. Simplemente es una manera más. Hay gente que preferirá ver a Luis Enrique detrás de un micrófono profesional, y otro tipo de gente, otro tipo de público, que también hay que tenerlo en cuenta, no ve televisión, pero sí que ve Twitch. Y entonces estamos abarcando otro canal de comunicación más. Yo soy más de sumar que de restar. No veo por qué tiene que ser negativo. Al contrario, genera más popularidad y genera más expectativa. De hecho, están incluso en prensa, están diciendo todo o comentando aquellas cosas que dice él en su canal de Twitch. O sea, si te fijas, es un círculo. Muchísimas gracias, Susana, experta en marca personal también, gerente propietaria de la agencia de marketing Créate. Y bueno, hablamos acerca de la importancia no solo de la marca personal de figuras públicas como los futbolistas, quienes son el centro de atención en este mundial, sino también de todo lo que rodea al fútbol este año. Y efectivamente los entrenadores también son focos de atención, Jorge. Sí. El tema es bastante controvertido. No sabemos si Luis Enrique se está labrando un futuro como youtuber o yo qué sé, ¿cómo que le llaman ahora? Streamer. Eso es. Bien, alguien que pasa a ser un personaje de las redes sociales, está de alguna forma allanando el terreno desde la selección para esa posibilidad en el caso de que se quede desempleado. Vemos un salto de Luis Enrique, de entrenador de la selección española, a las redes sociales, a streaming, o yo qué sé, a lo mejor también se convierte en youtuber. Yo es que veo también sus videos en YouTube, ¿no? En fin, ¿ves tú, Carlos Angulo, que Luis Enrique tenga esa intención o simplemente sea una experiencia de entretenimiento, una forma de bajar la tensión, de desestresarse ante toda la tensión que genera el cargo de seleccionador de la de España, una selección que está llamada a ser favorita, a contestar a este mundial con un título? ¿En qué ves a Luis Enrique cuando decide meterse de esta forma con las redes sociales? Yo creo que es un poco de ambas dentro de todo, porque él lo disfruta. Él sencillamente sí, lo hace para desestresarse, por supuesto que sí, pero a la vez creo que a pesar de disfrutarlo, e igual tiene todo detrás este trabajo de justamente de manejar un poco cómo manejas tú el terreno y el diálogo con los periodistas y con el resto de los medios, porque siempre estamos hablando de qué estará pensando tal director técnico, cómo estará planteándose el partido, cómo estará planteándose el equipo. Luis Enrique está siendo muy transparente en este sentido, y creo que a nivel de cómo se venden hoy día los medios y más que nada las redes sociales, lo está dominando de una manera abrupta comparado con otros. ¿Tú le ves a Luis Enrique futuro en las redes sociales? Yo lo veo como algo positivo, porque aquí, particularmente en España, estamos muy acostumbrados a que los streamers se conviertan como en estas figuras de opinión. Primer caso, tenemos a Ibai y por supuesto los podcasts de The Wild Project y por supuesto DJ Mario. Entonces, ¿por qué no podríamos ver a Luis Enrique, a otra persona que ya la gente le tiene confianza, que ya la gente lo conoce, y dar otra perspectiva acerca de los deportes, a pesar de ya todos los comentaristas que tenemos acostumbrados aquí? Y fue de hecho su primera transmisión, una transmisión muy natural, porque él estaba hablando y no se daba cuenta que estaba en vivo. Y la gente ya estaba empezando a comentar sonrientes porque se daban cuenta de que esto era algo nuevo para Luis Enrique. Es importante destacar que él ya está ganando en esta plataforma Twitch y ha dicho que todo el dinero que gane, porque la gente que se conecta puede donar dinero, todo lo que gane lo va a donar, aunque no ha dicho a qué organización o a dónde irá ese dinero. Y Luis Enrique ha confirmado a través de esta red que no cobrará nada de Twitch, o al menos no se lo guardará en el bolsillo. Ya veremos. El caso es que notamos a un Luis Enrique no tan tensionado, un Luis Enrique que sonría, y una diferencia enorme. Yo hace tiempo no veía un cambio en una persona como lo he visto en Luis Enrique. Me refiero a cuando dirigía el Barça, que era un entrenador tenso, ya lo he dicho en muchas ocasiones, con un rostro avinagrado, siempre de mal humor, a la defensiva. No, este Luis Enrique es diferente. Quiero de todas formas hacer la salvedad. No es que Luis Enrique va a dejar de tener contacto con la prensa, no, porque no. Tiene que comparecer en las ruedas de prensa, claro. Antes y después de cada partido del Mundial. No. Simplemente que él no está acudiendo a las entrevistas que muchas veces pues le solicitan los medios y los entrenadores acceden con normalidad. Y ya es allí donde efectivamente los periodistas tienen tiempo de preguntarle una y otra vez y repreguntarle, porque a veces en las ruedas de prensa solamente dan oportunidad a una o a dos preguntas. Y es verdad que le pueda huir un poco a la prensa crítica, pero nos alegra cómo está llevando la situación Luis Enrique. Yo creo que tiene que haber mucho también. Durante el fin de semana se hizo viral una historia en la que él mismo publicó de cómo se cumplía el aniversario de su hija. Sí. Shanna falleció hace... A mí me sorprendió. Falleció hace 4 años, y lo que tú estás diciendo un poco de ese cambio de perspectiva, tal vez ese cambio de visión, de actitud, de pasar de esa persona seria y controladora que conocíamos cuando dirigía el Fútbol Club Barcelona a tal vez ahora un hombre que le gusta sonreír, que cuando muestra los entrenamientos de la selección está descalzo, que lo que le gusta es jugar con sus jugadores y tal vez salir de bicicleta antes del partido contra Alemania, porque le gusta tener tal vez otro tono más despejado. Quién sabe si todos estos problemas que ha tenido que pasar en lo personal lo han llevado a tener una nueva perspectiva, que tal vez es lo que necesitaba la selección española, porque estamos hablando de jugadores jóvenes, estamos hablando de una generación de relevo, y tal vez una actitud diferente por parte de su entrenador es lo que los motiva a tener el resultado que está teniendo España en este momento. Sí, es la transformación de un líder. Y por otra parte, quiero también destacar de todo esto que hemos estado comentando, que me parece positivo, porque Luis Enrique sigue siendo entrenador. Y un detalle muy interesante, cuando él estaba en el Barça, ya él no daba entrevistas a la prensa. Entonces, ahora sí, que ha dado un paso hacia ese acercamiento con el público que tal vez le hacía falta. Ha cambiado. Sí, sí, sí. Este Luis Enrique de la selección es muy diferente al del Barça, pero algo queda. ¡Catajo! Y los cambios que se han dado pues han sido muy positivos. Y ahora pues aquí descubriéndole pues ese lado, ¿no?, de la marca personal, todo lo que hay detrás. Ya para finalizar, Carlos, sí, brevemente, ¿tú crees que gana Twitch con la presencia de Luis Enrique? Por supuesto. Me gana muchísimo. Porque no es una red social muy popular. Pero... Aquí en España se ha convertido en una red social popular, sobre todo entre los jóvenes. Y recordemos. Quiero decir que no es del primer nivel. No es como Instagram o como YouTube o como. Pero ya le hace sombra Twitter. A YouTube. Ya le hace sombra a YouTube. Sí. Pero ahorita, ajá, está viviendo una crisis. Entonces tenemos que abrir una cuenta ahí. Grandes figuras como Ibai, que empezaron en Twitch, han decidido de que abandonarían esta red social y migrarían a YouTube. Entonces yo creo que es sumamente positiva la presencia de Luis Enrique para... Yo creo que también la presenta a una nueva generación, ya que justamente lo que está hablando Evelyn, en España es muy popular, pero justamente entre los chavales de 14, 12 años. Gamers, sobre todo. Las personas que siguen el mundo del gaming y que le gusta ver a los jugadores mientras están jugando en vivo a través del streaming, más bien creo que con la llamada de Luis Enrique, personas ya de 30, 40 o hasta 50 años van a poder verse llamadas a ver la red social, porque entienden un poco el concepto de que ya no está tan ajeno. Tal vez cuando Twitch se inauguró era lo que la gente no entendía mucho de están transmitiendo en vivo, pero ¿cómo lo veo? Ahora sencillamente con darle al link que comparte siempre Luis Enrique a través de su Twitter, pueden ver el video de como que, él está hablando en vivo y yo lo estoy viendo tal cual como lo que estamos haciendo ahora, como si fuera un programa de radio, como si fuera un programa de televisión, solo que lo está transmitiendo desde su computadora. Y sentir que puedes hacerle una pregunta a ese personaje en vivo y que ese personaje te contesta inmediatamente es una gran oportunidad para los fans de la selección española. Gracias, Evelyn, por traernos a Luis Enrique como marca personal. Momento para una breve pausa y ya regresamos. Poco a poco van a... En Latinos FM, el Café Mañanero. Continuamos en el Café Mañanero. Un momento para escuchar a Nicky Cuervo, que nos trae noticias del mundo del espectáculo. Buen día, Jorge, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Kristen McVie, la vocalista, compositora y tecladista británica de Fleetwood Mac, cuya conmovedora voz de contralto ayudó a difundir clásicos como You Make Loving Fun, Everywhere y Don't Stop, falleció este miércoles a los 79 años. Su muerte fue anunciada en las redes sociales de la agrupación. No se reveló la causa del deceso u otros detalles, pero un comunicado de su familia señalaba que había fallecido pacíficamente en un hospital en la mañana, acompañada de sus seres queridos tras una breve enfermedad. Era realmente única, especial e inconmensurablemente talentosa, dijo la banda en un comunicado en el que definieron a McVie como la mejor música que cualquiera podría haber tenido en su banda. Un asistente de los Reyes Carlos III y Camila debió renunciar tras disculparse por los comentarios inaceptables que le hizo a la directora de una organización benéfica en la noche del martes durante un acto oficial, según informado este miércoles el Palacio de Buckingham en un comunicado. La Casa Real reconoce que la responsable, que en la prensa ha sido identificada como la veterana dama de compañía Lady Susan Hosey, hizo observaciones profundamente lamentables a Ngozi Fulani, la directora de la ONG londinense Sister Space contra la violencia contra las mujeres. Nos tomamos este incidente muy en serio y hemos investigado de inmediato para establecer los detalles. La persona en cuestión desea expresar sus disculpas por el daño causado y ha dejado su cargo honorario con efecto inmediato, afirmó el comunicado. Después de 8 años de matrimonio, Kim Kardashian y Kanye West se despidieron en tribunal, divorciándose. Los acuerdos entre ambos, que se han hecho públicos, prevén la custodia compartida de sus hijos, que tienen entre 3 y 9 años. El rapero, que ahora se hace llamar legalmente Ye, deberá pagar a Kardashian $200,000 al mes en concepto de manutención. El actor estadounidense Will Smith habló nuevamente de la situación que le dio la vuelta al mundo a pocos días del estreno de su próxima película, Emancipation, que supone su regreso a las pantallas. Will Smith estuvo en el set de grabación del programa The Daily Show de Trevor Noah, donde no solo dio detalles de lo que será su nueva película, sino que también volvió a hablar de la bofetada que le propinó al comediante Chris Rock durante la gala de los premios Oscar a principio de año. Fue una noche horrible, como puedes imaginar, hay muchas complejidades y matices detrás, pero al final del día perdí la cabeza y que aprendí que tenemos que ser amables el uno con el otro. Kelly Nascimento, hija de Edson Arantes do Nascimento, más conocido como el Rey Pelé, publicó en su perfil de Instagram una actualización del estado de salud de su padre, luego de que se conociera que el astro brasileño había ingresado de urgencias al hospital Albert Einstein de Sao Paulo. Según ESPN Brasil, el hospital confirmó el padecimiento de anasarca, hinchazón generalizada, un síndrome endemigémico, edema generalizado e incluso identificó insuficiencia cardíaca descompensada, de acuerdo al reporte del medio brasileño. Ante esta información, la hija del campeón del mundo, de 1958, 1962 y 1970, aseguró que su padre está regulado con medicación y que hasta el momento no hay información por la cual alarmarse. Horas después de que Juan Luis Guerra hiciera una denuncia pública en redes sociales sobre el robo a un integrante de su equipo de trabajo, las autoridades colombianas anunciaron el hallazgo de los elementos hurtados. Por su parte, las autoridades anunciaron el hallazgo de un iPad Pro 12, un computador Mac Pro M1 Max 16, los cuales pertenecían al fotógrafo del cantante. Una experiencia inmersiva masiva que celebra a Bob Marley se estrenará en Estados Unidos a principios del próximo año, con fotografías, mucha música e incluso un par de zapatos del gigante del reggae. La exhibición de varias salas, Bob Marley One Love Experience, se inaugurará en Los Ángeles el 27 de enero en el Ovation Hollywood, luego de las presentaciones en Londres y Toronto. La experiencia de 15.000 pies cuadrados, 1.393 metros cuadrados, incluye fotografías nunca antes vistas, videos de conciertos, hojas de letras, recuerdos raros como guitarras, una camiseta de fútbol, tenis y artes que resaltan la influencia de Marley. También hay una máquina de discos de la marca Marley y algunas mesas de futbolín. Un área celebra el legado y la filantropía de la familia Marley. Un alto funcionario de la Unión Europea advirtió el miércoles a Elon Musk que Twitter necesita reforzar las medidas para proteger a los usuarios del discurso de odio, la información errónea y otros contenidos dañinos para evitar violar las nuevas reglas que amenazan a los gigantes tecnológicos con grandes multas o incluso una prohibición en el bloque de 27 naciones. Terry Brenton, comisionado de la política digital de la Unión Europea, le dijo al multimillonario CEO de Tesla que la plataforma de redes sociales tendrá que aumentar significativamente los esfuerzos para cumplir con las nuevas reglas conocidas como la Ley de Servicios Digitales, que entrarán en vigencia el próximo año, en parte de un nuevo libro de reglas digitales que ha convertido a Europa en el líder mundial en el impulso para controlar el poder de las empresas de redes sociales, lo que podría generar un choque con la visión de Musk de un Twitter más libre. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, también dijo el miércoles que una investigación sobre la compra de 44 mil millones de Elon Musk no estaba descartada. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! Este fin de año. Es el Café Mañanero, actualidad y entretenimiento. Pasamos ahora a dar cuenta de los titulares de los principales periódicos. A ver cómo viene la prensa rápidamente. Carlos Angulo. Empezamos con el diario El País. Empezamos entonces, sí, rápidamente. Vamos, una mirada a los principales periódicos. Empezamos con el diario El País, destaca hoy en su portada: Marlaska se enroca en su versión de la tragedia de Melilla. Vamos a ver qué trae el mundo hoy en portada. Carlos Angulo. Un policía de Marbella sería el último eslabón de acusar por narcotráfico y blanqueo de bienes a la que fuera la regidora municipal y senadora de Marbella, cuales su esposo y su hijastro están siendo procesados en este momento. Vamos a América Latina, el diario El Clarín de Argentina trae en portada la selección. Una alegría para los argentinos luego del triunfo ante Polonia y la clasificación a octavos de final del Mundial de Qatar. Ahora, el diario El Nacional de Venezuela titula: el Bolívar se sigue devaluando a pesar de las intervenciones del Banco Central, mientras que Nicolás Maduro anuncia que las primarias de la oposición no podrían realizarse ya que los acusa de terrorismo. El Tiempo de Colombia, Minas, es decir, el Ministerio de Minas y su jefe de cartera, Irene Vélez, deja en vilo nuevos contratos petroleros. La prensa de Nicaragua: el gobierno de Nicaragua podría buscar financiamiento en el mercado bursátil de El Salvador y Panamá, funcionando los mecanismos de las criptomonedas. Los titulares de los principales periódicos. Y ahora, una breve pausa y ya regresamos con las tendencias en las redes sociales. Vamos a uno de los apartados más interesantes del Café Mañanero: las tendencias en las redes sociales. Carlos Angulo. Lo que está siendo más comentado por los usuarios, tenemos el nombre de Messi, luego de la clasificación del día de ayer de Argentina frente a Polonia, que venció 2-0, mientras que el hashtag Spotify Wrapped está siendo de lo más comentado, ya que el resumen del año de Spotify fue publicado el día de ayer en las cuentas de los millones de usuarios que tienen alrededor del mundo, presentando así los resúmenes de los artistas que fueron más escuchados durante el 2022. Entre el apartado latino, los más escuchados fueron sencillamente Bad Bunny y Rosalía, junto con el grupo surcoreano BTS, formaron parte de los mayores resúmenes del año. Entre las tendencias del día, hoy tenemos el hashtag Feliz Jueves, el hashtag Día Mundial contra el SIDA, al igual que el nombre de Julián Álvarez y Torrejón de Ardoz. Torrejón de Ardoz está siendo comentado, al igual que la embajada de Ucrania en España, debido a los paquetes bomba que llegaron el día de ayer por parte de desconocidos. Este es el resumen a esta hora de lo que está siendo más comentado en las redes sociales. Gracias, Carlos. Ya viene la información deportiva en el Café Mañanero. Juega la selección española de fútbol. Sí, juega la Roja. Y es el momento de hablarles de Don Arepo. Don Arepo en la calle Escultor Vicente Rodilla, número 8. Ya totalmente encendido el ambiente. Y por supuesto también con los sabores de la Navidad. A pensar en buñuelos, natillas. Y por qué no, ese plato de Nochebuena y Nochevieja. Don Arepo, recuerden, Metro Patrais. O mejor dicho, Zona Patrais. Calle Escultor Vicente Rodilla, número 8. Felices fiestas en nombre de la administración de Don Arepo. Que haya paz, amor y mucho sabor en estas fiestas navideñas. Rápidamente, Carlos Angulo nos comparte el personaje del día. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Estamos en la fiebre mundialista y por supuesto tenemos sitios para ver el mundial aquí en Valencia como Monkeys Urban Food, que te trae una promoción ideal de 2x1 en hamburguesas. El día de hoy puedes disfrutar del mejor pollo, de la mejor atención y por supuesto también lo puedes ofrecer delivery, ya que pueden meterse en su página web y ver cuáles son todos los platillos de estas promociones que encontramos en Gran Vía Fernando el Católico número 57. Pueden acceder para ver y disfrutar de estas ofertas como la oferta de 2x1 en hamburguesas, y es por ello que, estando en esta fiebre del deporte y del mundial, el personaje del día no puede ser otro que sea Edson Arantes do Nascimento, conocido como el Rey Pelé. Uno de los mejores jugadores de la historia se encuentra ingresado desde el día de ayer en un hospital en Sao Paulo tras haber acudido al centro de forma no programada. Pelé sufre de cáncer y, según ESPN, no responde a la quimioterapia y su situación en este momento es preocupante. Recordemos la edad del astro brasileño, 82 años, está en este momento hospitalizado y es por ello que se teme que el tumor en el colon, del que fue operado en septiembre de este año, no haya visto mejoras, y es por ello que la parte médica está sumamente preocupada por la salud del rey, que en el momento todavía no ha sido actualizada. Pronta recuperación para el maestro Pelé, leyenda del fútbol. deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Ya estamos en nuestro segmento Latino Deportes. Continuamos pendientes del Mundial de Qatar. Sin duda alguna, en portada. Y hoy más, juega la selección española de fútbol. La clasificación a los octavos de final, es decir, a la segunda fase. Bueno, yo creo que ya está prácticamente, el trabajo está hecho. Solamente faltaría ver si es primera o segunda, ¿no? Todo parece indicar de que España va a clasificar de primera, ¿ya? Lo que estaban haciendo algunos, diciendo por ahí algunos, o vi algunos comentarios, es que no se sabe si le conviene ser primera o segunda, teniendo en cuenta los rivales que se encontraría en el camino. Pero ese asunto ya lo estaremos analizando más adelante con Giovanni García y su comentario a esta hora de la mañana. Antes escuchamos brevemente a Adolfo Jiménez del Río, que nos trae, como de costumbre, el repaso de la crónica del día. Sí, lo que hemos tenido concretamente en la jornada anterior, la programación de hoy. En fin, Adolfo, la verdad es que está viviendo intensamente este Mundial. Y hoy, pues lógicamente, como no puede ser de otra forma, pues se presenta como un día especial para él, ¿no? Juega la selección española, también para todos. Hoy atentos al desempeño de España. Japón es un equipo con capacidad para sorprender, que se lo pregunten a Alemania. Y ahora sí, Adolfo, vamos entonces con ese comentario, la crónica de la actualidad en Qatar. Y entre todos los pronósticos en el Mundial de Qatar, en el día de ayer se vieron cosas insólitas, como la caída de Polonia ante Argentina 0-2. Inclusive se esperaba como mínimo un empate, pero no esa contundente derrota que puso a Polonia en los últimos minutos en la cuerda floja de quedar por fuera de este Mundial. Pero Arabia Saudita prácticamente la salvó ante México, porque logró hacer un gol en extremis, quedando el partido 1-2 a favor de México. México necesitaba únicamente un gol para sacar a Polonia y quedarse ella en octavos de final. Lastimosamente, México, que lo dio todo, puso el fútbol, la intensidad, las ganas de ganar, no logró superar ese marcador y queda por fuera de este Mundial. Túnez venció a Francia de forma insólita, una Francia que en los últimos minutos trató con Dembélé, Mbappé y Griezmann remontar ese marcador, pero no tuvo suficiente tiempo para lograrlo. El orgullo francés se ha ido al suelo ante una Túnez que lo dio todo. Australia venció a Dinamarca 1-0 y ya está clasificada en octavos de final. Recordemos que Francia ya estaba clasificada y por parte del grupo C, Argentina y Polonia quedaron clasificados a esos octavos de final. Y para hoy tenemos tremendos duelos porque todavía está en juego muchísimo. Comencemos con el partido entre España y Japón, 8 de la tarde. Un partido en el que veremos en acción la selección de Luis Enrique y que parece ser que tiene la intención de llevar la plantilla titular contra Japón. Una Japón de la que se puede esperar cualquier cosa. Ya le vimos cómo superaba a grandes en estas competiciones, como es a la mismísima Alemania. ¿Por qué no puede repetir hazaña? España debe estar prevenida. Croacia se enfrentará a Bélgica, una Croacia que lleva liderando este grupo ante una débil Bélgica que hemos visto en los últimos partidos. Pero todo puede suceder en este Mundial. 4 de la tarde. Canadá también se enfrenta a la misma hora a Marruecos. Una Canadá que ya está por fuera, no pierde nada, ni ganando, ni sería el orgullo. Lo único, ante una Marruecos que lo dará absolutamente todo. Y Costa Rica, que tiene una opción todavía en su bolsillo, se enfrentará a Alemania. Una Alemania que parece que está más cerca de despedirse de este Mundial de Qatar. 8:00 p.m. Gracias, Adolfo. Vamos con las reacciones luego del compromiso entre Alemania, entre Argentina y Polonia. Decía Adolfo que lo insólito fue lo que se vivió sobre el final, ¿no? Que no se quedara por fuera Polonia con la arremetida mexicana a Arabia Saudita. Bien, escuchemos a Leo Messi. El penal, creo que el equipo salió fortalecido de eso. El segundo tiempo estaba convencido de que el equipo estaba convencido de que lo íbamos a ganar, que era cuestión de tiempo, que era el primero y que entre el primero y que después, una vez que hagamos el gol, el partido se iba a poner más que nunca como queríamos nosotros. ¿Se acoplaron los que entraron? Enzo, Julián. Sí, lo dijimos desde el principio, ¿no? Que este es un grupo que juegue. No lo siente, que le toca entrar, sabe lo que tiene que hacer y está totalmente preparado siempre, y creo que esta es la fortaleza de este grupo, ¿no? De la unión, y que cuando uno le toca responde. ¿Te enteraste? Es Australia. Sí, no sabíamos porque, bueno, habían jugado antes y sabíamos el resultado, pero más allá de eso, nosotros tenemos que preparar el partido como lo preparamos siempre. Sabemos que va a ser durísimo y bueno, dimos un pasito más. Ya estamos en octavos, ¿qué querés decirle a la gente, a los argentinos? Lo mismo desde que le dijimos al principio, cuando empezamos con una derrota, cuando empezamos mal, que todo el mundo estaba cabizbajo, preocupado, que vayamos con tranquilidad y que este grupo va a seguir de esta manera, y ojalá podamos seguir demostrando lo que demostramos hoy con el juego. Muchas gracias, Leo. Gracias. Las reacciones luego del partido entonces entre Argentina y Polonia. No, gran Leo Messi. Bueno, pues hay fiesta en Argentina por la clasificación, pero esto no ha hecho otra cosa que sencillamente pasar de una fase a otra. Queda mucho mundial todavía. Giovanni García pues nos compartía también el comentario sobre lo que puede pasar en el día de hoy. Recordemos, juega la selección española y a ver si tenemos a Giovanni García, los comentarios a propósito de la jornada de hoy. Son del mundo, la verdad. Tengo que decirlo, creo más en los otros grupos, Alemania, España y Brasil. Yo no creo en estos ninguno, después de verlos tres veces actuar, que vayas a ser campeón del mundo, porque hay mucha irregularidad. Mañana, o este día jueves, ¿no? Este jueves van a jugar los grupos E y F. Entran en liza a jugar este primero de diciembre. Japón-España. Partido a las 8 de la noche. A las 8 de la noche Costa Rica-Alemania. Deben ganar España-Alemania. Pero ojo con Japón. Yo no me fío de Japón, y más con lo mal que está España en defensa. Así digan que no, Alemania le pudo ganar. 4 paradas monumentales de Unai Simón al final. Los últimos 15 minutos caminaban. España no es el super equipo que piensa la crónica española. Es un equipo que tiene buenos jugadores, pero le falta consistencia y le faltan jugadores en defensa mucho más capacitados que los que tiene. Y luego, posteriormente, bueno, en la tarde a las 4, tendremos los otros partidos del grupo F. Partidos para cerrar este grupo. Croacia-Bélgica, ahí sí va a ser duro. Va a ser duro porque Bélgica no está jugando bien. Además, los problemas internos que hay, que Courtois no se habla con otro jugador, que el centrocampista más importante de ellos tampoco se habla con el capitán, que el mejor goleador no se habla con no sé qué, que Lukaku es el mediador. Están hablando de problemas internos todos por Bob Martínez, el técnico, que no lo quieren, parece, dentro del grupo. Hay una cantidad de problemas internos en Bélgica y eso ha dado el traste con un buen equipo que venía haciendo una fulgurante campaña en la Eurocopa, que hizo una gran campaña en la Liga de las Naciones, que además venía preparándose muy bien, que la eliminatoria ganó sobrado y resulta que se ha desfondado en el Mundial por problemas internos. Parece ser por recelos entre ellos, que porque Courtois no puede ser la gran figura, que no puede ser la estrella. Bueno, una cantidad de cosas de protagonismo. No sé qué va a pasar con Bélgica y Croacia. Si clasifica Croacia sería una proeza, con Luka Modric aún. Pero ese equipo es muy correlón. Croacia no se entrega, no se entrega Croacia para nada y hay que tenerlo en cuenta. Y en el otro partido también, a las 4 de la tarde, van a jugar Canadá y Marruecos. Partido este que, bueno, Marruecos ahí debe ganarle a Canadá. Canadá está eliminado, debe ganarle a Marruecos. Vamos a ver qué sucede mañana. Debieran clasificar en este grupo Croacia y Bélgica, ¿no? Y en el grupo anterior, pues hombre, yo pienso que Alemania y España están clasificados. A no ser que haya una sorpresa con Japón, si le gana España y se mete. Todo eso lo vamos a vivir este día jueves intensamente en el Campeonato Mundial. Gracias a Giovanni García con su comentario aquí en el Café Mañanero. Mañana precisamente vamos a hacer un comentario en directo de lo que ocurra en la jornada de hoy y también lo de mañana, siguiendo el Mundial aquí en Latino Deporte. Hoy le damos la bienvenida a Bar Restaurante El Rincón de Salomé. Gastronomía colombiana, platos típicos y a la carta, menú diario, tapas y comidas rápidas. Sí, delicias como las empanadas, también las arepas, aborrajados. Es un sitio que está preparado para que celebres eventos sociales, bodas, bautizos, cumpleaños. Tiene dos ambientes. Toma nota, Avenida del Cid 176, casi a la entrada de Mislata. Sí. Deseándole a todos sus clientes una feliz Navidad, feliz fiesta. Está abierto todos los días, de 9 de la mañana a medianoche. El Rincón de Salomé, en la Avenida del Cid. Y de esta forma estamos llegando a la parte final en el día de hoy. Mil gracias. Recuerden que lo pueden seguir en las redes sociales. Carlos Angulo, ¿cómo es que nos consiguen en las redes sociales? Por favor. Para todos los que están interesados en revivir estos segmentos, volver a escuchar las entrevistas y por supuesto enterarse de los resúmenes que hacemos, es muy fácil. Arroba El Café con Jorge Rivera en todas las redes sociales, nos consiguen en Instagram, estamos en Facebook, estamos en YouTube y ahora también estamos en TikTok. El Café con Jorge Rivera, pueden enterarse de todo esto y disfrutar y seguir disfrutando del Café Mañanero. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Nicky Cuervo, Evelyn Lamberg. Y este servidor, Jorge Rivera, estamos muy agradecidos de la atención prestada. Hasta mañana. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM, produce y conduce Jorge Rivera.